compañero de la mañana que se pasó a la tarde por hoy y nuestra compañera Paula se pasó a la mañana por hoy. Así que está. Es un grupo. Esperen, me falta uno más. Acá está. ¿Quién está muy resfriado o resfriada? Yo estoy muriendo, no estoy resfriada. Esto ya Oh. demasiado. Tecito de jengibre. Ah, sí, me hago un menjurje bastante efectivo, pero que es de leche, ajo y cebolla con miel, pero como que Esta vez no. logró quitarme el dolor de cuerpo, eso sí, que ya es un montón. Ya es mucho. Sí, pero no lo mormada. Y aparte en el DF debe hacer como, bueno, acá en Valle lo que pasa es que hay mucha humedad. Claro, no, acá está medio secón. Aunque ha estado lloviendo, pero bueno. Ah, ¿ya estás ahí? Ay, Claro. cómo te sale. Y contestá. Yo estoy lele. Escribirte y digo, pues. No, pero como estaban hablando, entonces no. No quisiste interrumpir. No. Me falta alguien más. Espérenme un minuto. Que está acá. Bueno, cuando se conectaron. Aquí estamos. Bueno. Los presento porque hoy es todo un grupo medio nuevo, raro. Acá Vamos somos a. todos raros. Siempre. Lo que queda de Eloísa se ha conectado. Aquí estoy. Eh, La fa... moquienta. Ay, sí, fatal. Valeria, que no sé si la conoce, Franco, es a quien le estás pasando los audios para que se conozcan. Gracias, Franco. La chica del bolsón. La chica del bolsón. Y Tomás, que es de la mañana, él es de México, de Chiapas, ¿no, Tomás? De Oaxaca. De Oaxaca, yo me confundo Hola. con Azul. Hola, Tomás. Hola. Hola. Hola, muy buenas. Él participa en el taller de la mañana, pero hoy podía la tarde. Y no vamos a tener a Paula porque se pasó a la mañana por hoy. Estamos ahí. Traidores. Sí, estamos todos mezclados hoy. Estamos esperando a Harold a ver si se conecta, que él a veces tiene problemas para conectarse así rápido. Y ya comenzamos. Y bueno, más o menos les comento qué vamos a ver hoy. ¿Se acuerdan de la clase tan divertida que tuvimos el miércoles pasado? ¿Cómo Excelente. olvidarla? Bueno, vamos a seguir con esa diversión para ahí arriba porque los vi tan enganchados que no pude más que. Pero sí estábamos enganchados, no, no es ironía, ¿verdad? Estoy otorgando. Ah, okay. Sí, la pasamos bien. Bueno. Al menos yo sí. Bueno, entonces hoy la vamos a pasar un poco mejor porque se los voy a complicar, les voy a complicar un poquito más la vida. ¿Me escuchan bien o muy bajo? Porque yo estoy. Poco más bajo que las demás. Ah, ok, perfecto. ¿Ahí va mejor? Si no, ustedes saben que yo me pongo a gritar y empiezo a alzar la voz. No, se escucha bien, ¿eh? Ok, perfecto. Voy a apagar la cámara, estamos todos mejor. Bueno, cuando se conecte Harold, se suma. Total, no. Bueno, hay un gato ahí, ¿de quién es? ¿A quién no le dieron de comer? Espérenme, ya. Aquí estoy, esperen que me reencuentre yo conmigo misma. Aquí estoy, perfecto. ¿Estamos todos entonces? Así. Estamos. Sí, estamos. Francisco, Eloisa, ¿Tomás? Sí. Ok, perfecto. Entonces empezamos. ¿Se acuerdan de la clase pasada? Espérenme que está muy fuerte. ¿De quién es el delay? Debe ser mío. ¿Ahí está mejor? No, ¿alguien tiene...? ¿Alguien no está usando audífonos? Ay, yo. Si quieren, cierro el micrófono. Ok. ¿No tienes por ahí los audífonos ahorita? Sí, pero me estaba parando a buscar eso. Ah, tranqui, para los mocos y esas cosas. Está bien, tranqui, tranqui. Lo apago un ratito y voy. Ok. Bueno, hoy vamos a hacer como un repaso de la clase del miércoles. Que la idea es poder retomar algunos conceptos. Si alguien no entendió algo de la clase del miércoles, por favor, ahora páreme y diga, no, esta parte no te la entendí, ni la vez pasada ni hoy. ¿Sí? De nuevo hay un retraso. No soy vos, Celo. ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Sí. Sigo escuchando un delay, ¿ustedes no? Sí, sí se escucha. ¿Cómo? Puse audífonos ya, pero creo que no es... A ver. ¿Ahí? Ahí ya no me escucho. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí. Sí. Ok, perfecto. Me perdí. Aquí estoy. ¿Está? Sí, perfecto. Ahí no me escucho. Sí. Estaba yo con un programa, perdón. Ah, ok, perfecto. Bueno, les decía, vamos a hacer un repaso de la clase pasada y párenme cuando no entiendan algo porque ahora se va a complicar un poquitito más. Vamos a tomar ciertos conceptos que no vimos la clase pasada, ¿sí? Y los vamos a meter entre lo que vimos la clase pasada. Para no hacerlos seguir perdiendo tiempito, voy a compartir mi famoso y amado PowerPoint. Acá está. Todos sí ven la pantalla mía, ¿no? No, sí. Yo no puedo ver. Ah, tú no puedes ver, sí. Espera. Entonces, te mando el PowerPoint por acá. Ok. Porque si no, no vas a entender nada. No es que, no es por tratarte mal, sino es que está difícil. Ahí está. Ok, va. ¿Lo puedes descargar de aquí, desde Skype? Yo espero que sí. A ver, intenta. También, bueno, quien quiera descargárselo por ahí para verlo por ahí, igual. Tarda un rato, ¿eh? La verdad es que tarda un ratito. Ok, si pudieras mandármelo a mi correo, te lo agradecería muchísimo. Perfecto. Por favor, Sol. Sí, sí, sí, te lo mando. Espérame. Ah, es el que mandaste hoy, por correo. Sí, porque mandé hoy. Hoy mandé un PowerPoint. Te lo mandé. Ah, no. Sí, te lo mandé a vos, Franco, pero porque se lo estaba mandando a unos chicos a la mañana. Y no sé cómo puse tu correo. Y yo decía, ¿por qué no le llega? Estábamos todos esperando y no, te lo había mandado a vos, Franco, sí. Qué bueno saber que te llegó a vos, por lo menos. Sí, hoy hice lo mismo, pero en vez de poner el nombre de los chicos que tenía que poner, te lo mandé a vos. No. Una peli, ¿no? Sí, para hoy mandé una peli. Okay. Dime, Valeria. Sí, tenés los PowerPoint con otra extensión, yo no los puedo abrir. Te los paso. Después. Sí, te los paso después con otra extensión, que sería, vos tenés Windows. Sí. Ok. Qué raro, porque tendrían que abrirse, pero no te preocupes, te lo mando con... Aquí, espérame. Estoy haciendo cualquier tontería, Harold. Espérame, ya estoy, ¿eh? Espérame 2 minutos que estoy tratando de enviarle el PowerPoint a Tomás y ahí estamos. Ahí está. Que yo soy demasiado organizada, tan organizada que me pierdo en mi propio orden. En serio, es terrible. PowerPoint, adjuntar. Aquí, aquí estamos. Se me fue, alguien me cortó. Voy a cortar y los vuelvo a llamar. Que alguien se, Bueno, creo que okay. esto. Okay.